¿De qué modo me escuchas? No sabría decirlo. Y sin embargo, escribo estas palabras que quisiera decirte. Sé que no vas a escucharlas como yo ahora. Y yo no sabré nunca cómo con la voz mía que más quiero, esa que ahora escuchas, te las digo. ¿De qué modo me escuchas? No sabría. Y es el modo lo único que busco. No el modo de decir esto o aquello, sino el modo en que puedo, simplemente, decir esto o aquello. Lo que escuchas, la voz de mis palabras, no la mía. Siempre huyendo de mí, siempre perdida. Es un acorde apenas, o una forma que fluye recordando, hecha de olvido. Lo que escucho es la música apagada que me impide ir oyendo lo que digo y me hace decirlo en lo que escuchas. Oración de agua absorta. Lo que escuchas habla como la fuente en la espesura, como el viento en las hojas y la lluvia que está fuera de pronto, desde siempre, y está siempre pensando en otra cosa. No sabría decirlo, sin embargo.